Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. ¿Qué tal? Muy buen día. Saludamos con alegría a todo nuestro auditorio, donde sea que nos estén escuchando. El equipo de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras, le ha preparado un programa de interés. Pero antes felicitamos muchísimo a los abuelitos, que el pasado 28 de agosto fue su día. También damos la bienvenida al mes de septiembre, mes de la patria y de sus fiestas. Y además ya casi estamos por cambiar de estación durante este mes. Daremos por terminado el verano y el otoño comenzará con días más cortos y frescos. Y bueno, por lo pronto esperamos que esté disfrutando de este día. Iniciaremos el programa con las noticias internacionales que Roberto Serrano y Mayra Jaime nos han preparado para estar siempre muy bien informados. Más adelante tenemos la entrevista con Vladimir Cocoletzi acerca de las redes sociales, que es la tecnología al servicio de todos, pero hay que estar muy atentos. Posteriormente, Mayra Jaime realizó esta entrevista acerca del herpes y su cura. Para finalizar, el relato de sabiduría con la historia, el poder de la amabilidad. Le damos la más cordial bienvenida y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Mayra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Roberto. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El señor Wang Xiyuan, encargado de la Organización Internacional para la Investigación de la Persecución contra Falun Gong, comentó que el Partido Comunista Chino utiliza los órganos de practicantes de Falun Gong para trasplantes y que eso es un verdadero genocidio. El encargado de la Organización Internacional de Investigación de la Persecución a Falun Gong comentó: en primer lugar, esta información ha llegado a todo el país, y en segundo lugar fue planeado sistemáticamente por el gobierno, principalmente por el Comité de Política y Derecho, la Oficina 610, que es una agencia especializada como la Gestapo, para investigar a los practicantes de Falun Gong. Los tribunales, las agencias gubernamentales, el ejército, la policía armada y los hospitales locales, todo ha llegado a la escala de genocidio. Los culpables principales de la operación fueron Jiang Zemin, Luo Gan, Zhou Yongkang y Liu Jin. Actualmente, decenas de funcionarios del Partido Comunista Chino involucrados en la persecución y sustracción forzada de órganos ya han sido demandados en más de 30 países en todo el mundo. Para escuchar la nota completa, entre a www.sonidodelaesperanza.org. Internacional. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, señaló al gobierno de Siria como responsable del reciente ataque químico contra civiles en ese país. En entrevista con la cadena pública PBS, el mandatario explicó que informes de inteligencia concluyeron que el gobierno de Siria sí llevó a cabo el ataque químico. El mandatario aclaró que no tiene interés en generar un conflicto con ese país, pero señaló que es necesaria una rendición de cuentas o lamentará una invasión al país árabe. En Arabia Saudita se reportó otra muerte a causa del nuevo síndrome respiratorio por coronavirus en Medio Oriente. Con este fallecimiento ya son 42 las víctimas fatales por el mal en ese país árabe. El gobierno de Japón elevó la alerta de seguridad en la central nuclear de Fukushima debido a que la fuga de agua radiactiva es mayor a lo previsto. El sitio en internet del periódico The New York Times fue objeto de un presunto ataque cibernético que dejó a cientos de miles de personas sin acceder a sus contenidos durante cerca de 3 horas. El servicio ya fue restablecido. El ejecutivo Mark Frons aseguró que el ataque fue obra de un grupo conocido como Ejército Electrónico Sirio, que son piratas informáticos simpatizantes del presidente Bashar al-Assad, quienes anteriormente ya han atacado las páginas web de Washington Post y de Financial Times. Ecología. En Tailandia, dos equipos jugaron polo montado sobre elefantes. El torneo se realizó para recaudar fondos destinados a la protección de los paquidermos. Antes del juego, los animales recibieron un buffet de frutas y un chequeo médico para comprobar que estuvieran en perfectas condiciones. Expertos en conservación animal han advertido que las jirafas podrían extinguirse en las próximas décadas si no se detiene la tendencia descendente de su población, que ha caído un 43% en 14 años. En 2100, un clima más cálido permitirá que en Groenlandia crezcan alrededor de 44 especies de árboles y arbustos. Esto representaría un cambio significativo, ya que en la actualidad solo hay 4 especies que crecen en zonas del sur. Este radical cambio sería provocado por el calentamiento global. Una nueva especie de tiburón caminante fue identificado en aguas de Indonesia por un equipo de biólogos australianos. Suelen tener un tamaño relativamente pequeño, pues los ejemplares más grandes no superan los 120 centímetros. Habitan en aguas profundas, cerca de los arrecifes de coral. Ciencia y tecnología. Las formas de vida que conocemos en nuestro planeta podrían haber tenido un origen marciano y haber llegado a la Tierra a bordo de un meteorito que colisionó. Esto lo afirma un investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología de Westheimer en Florida, Estados Unidos. Explica que análisis de meteoritos marcianos demostraron que poseen, al menos, uno de los dos elementos químicos, que son los precursores de los elementos orgánicos y, en general, de todas las formas de vida en la Tierra. Científicos de Brasil localizaron a la estrella gemela más antigua del Sol a 250 años de luz de distancia. Tiene una composición química muy parecida, sin embargo la nueva estrella tiene el doble de edad, 8.200 millones de años. Deportes. El Barcelona se quedó con el título de la Supercopa de España luego de empatar sin goles con el Atlético de Madrid. Incluso Lionel Messi falló un penal, pero el empate a un gol en el juego de ida le dio el título al equipo catalán, que festejó el primer trofeo en la era del argentino Gerardo Martino como director técnico. El escocés Andy Murray inició la defensa del título del Abierto de Estados Unidos al derrotar a Michael Jodra en 3 sets. Por su parte, el argentino Juan Martín del Potro necesitó más de 4 horas para vencer en 4 sets al español Guillermo García López. Es todo de noticias. Lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Mayra Jaime y Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza. Gracias Roberto y Mayra. Y ahora nos vamos a la primera entrevista acerca de las redes sociales con Vladimir Kokoletsi. Adelante. Hola amigos, buen día. Hoy estamos con el licenciado Rodrigo Carrillo Olano, quien es maestro en marketing y negocios internacionales por la Universidad de las Américas, y hoy nos va a platicar acerca del tema de las redes sociales. Hola licenciado, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Por qué se ha vuelto tan importante las redes sociales? Bueno, como pues la mayoría de nosotros sabe, pues ya el uso de las computadoras y actualmente el uso de los smartphones ha sido realmente un boom, ¿no? Y con esto también ha venido lo de las famosas redes sociales, ¿no? Las redes sociales han sido, digamos, un poco viejas. Empezaron con MySpace, Hi5, y ahorita pues el que ha revolucionado pues es Facebook, ¿no? Todos creo que la mayoría de nosotros tenemos Facebook, Twitter, hay otras redes sociales como Pinterest, YouTube, que van perfiladas a diferentes mercados. Pero lo que ha dado una importancia a las redes sociales es esa información o esa posibilidad de sociabilizar, entre comillas, virtualmente con otra persona, un ser querido, o puedes conocer a otra persona de otro estado o de otro país. También el obtener la información fresca, inmediata, y esto es a través de Twitter, ¿no? Uno puede estar suscrito a, por ejemplo, a un sismológico nacional, en donde inmediatamente puedes saber en dónde tembló, cuánto fue su magnitud. Entonces es muy importante, digo, las redes sociales por esta parte de compartir la información de manera inmediata. En los medios tradicionales, que como es la televisión, el radio, el periódico, pues la información llega muchísimo más lenta, muchísimo más tarde. ¿Cuál es la importancia para los negocios del uso de las redes sociales? Ahora sí que esto es, digamos, como que mi tema. El uso de las redes sociales en los negocios ahorita ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque son a través de las redes sociales, a través de internet podemos hacer publicidad. Y muchas de las redes sociales, que no es que la mayoría, son gratuitas. Uno puede tener su página de like o me gusta en Facebook y uno puede ahí estar promocionando constantemente sus productos o sus servicios a través de Twitter o de Pinterest. Y también a través de YouTube. Entonces, si uno más o menos edita alguna información o alguna fotografía, uno lo puede subir inmediatamente a Facebook y no tiene ningún costo. Digo, hay costos en Facebook de poderte promocionar, pero al menos que si tú vas consiguiendo poco a poco los famosos likes para tu página, tú puedes estar mostrando promociones, publicidad, etcétera, y es muchísimo más impactante en unas redes sociales que el clásico volanteo o en la ciudad en periódico, porque ya que muchas de las generaciones o la mayoría de las personas nos enteramos acerca de nuevos productos, servicios, etcétera, a través de internet. Ya la televisión, ya la radio, el periódico ya está, digamos, como que pasando al segundo término, y ahorita el medio más utilizado es internet. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Que es muy barato. Si lo único que, digamos, que los pequeños negocios tienen que invertir es en un buen diseño, en una buena estrategia mercadológica, para que realmente tenga impacto el uso de las redes sociales. Estamos con el licenciado Rodrigo Carrillo Alano. Regresamos. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155 5615 8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Honshi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en Librería Sótano. Grupo Editorial Tom. Estamos de regreso con el licenciado Rodrigo, quien nos está platicando acerca de las redes sociales. ¿Usted nos recomendaría, con respecto a las redes sociales, el compartir datos un poco más confidenciales, como número telefónico, lugar específico donde viven o aspectos así parecidos? Miren, no, a pesar de, yo realmente no les recomiendo que compartan toda la información de su persona, porque sabemos que lo que está en internet, entre comillas, es, si tú le pones privado, quizá a lo mejor es información privada, pero no es cierto. Toda la información que está en internet es prácticamente pública y cualquier persona puede tener acceso a ella. Ahora, se dio un caso de que un usuario, no me acuerdo si en qué país de Europa, solicitó con una nueva ley que salió en Europa, en donde se protegen muchísimo los datos y tú puedes pedir a una empresa toda la información que tienen acerca de tu persona. Entonces, esta persona lo que hizo fue a Facebook y solicitó, amparado con esta ley, toda la información sobre su red social, sobre su persona en Facebook. ¿Y cuál fue su sorpresa? Pues le dieron un CD y él imprimió no sé cuántos miles de páginas, de hojas, en donde viene toda la información, todos los chats que ha tenido, toda la información de dónde vive, qué like, a qué página le ha dado, cuál ha sido su comentario, en dónde ha estado. Si, por ejemplo, si yo a través de mi teléfono subo un comentario en, por ejemplo, en Guerrero, me aparece que estoy en Guerrero. Si me voy a otro país, aparezco que estoy está en otro país. Entonces realmente es muy, no es aconsejable que compartan toda la información, y mucho menos también información de tus familiares, ¿no? Porque hay mucha gente que pone, ay, este es mi cuñado, este es mi mejor amigo, él es mi hermano, él son mis papás. No, hay que tener mucho cuidado en las redes sociales, y sobre todo a los chavitos, ¿no? Que hemos escuchado aquí en México varios casos en donde varios pederastas han contactado a jóvenes a través de esta red social, mintiéndoles que son chavitos, etcétera, y al final pues los secuestran o muchas veces los violan. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el uso de las redes sociales. No hay que compartir información muy privada, sobre todo, digamos, yo en mi caso, yo solo pongo, no pongo todo mi nombre completo, sino pongo solamente Ro, y ahí no pongo mis apellidos, tengo mi cumpleaños. Constantemente me están solicitando que ponga mi teléfono, mi número de celular, pero yo realmente no lo quiero poner por esas cuestiones de seguridad, bueno, sobre todo de mi privacidad. Por último, licenciado, ¿cree que es más importante hoy en día la página web como tal, la URL de que se ingresa con www de una página comercial, sea más importante la página en Facebook que incluso la página web? De hecho, bueno, es más importante la página web. ¿Por qué? Porque la página web tú puedes extenderte, puedes poner una cantidad de información que en muchas redes sociales te restringen. Por ejemplo, en Twitter creo que tiene 120 caracteres para poder tener una información o mandar algún tipo de mensaje. En Facebook creo que son 240, o creo que sí puedes tener más, ¿no? Pero el objetivo de el buen uso de las redes sociales en cuestiones de negocios es, tú pones una información básica en tu red social y le agregas un link que lo que va a hacer es llevarte a tu página. Ese es el objetivo principal de un buen uso de tanto de la página web como la red social, ¿no? Que tú a través de tus redes sociales atraigas a posibles clientes o compradores a tu página web, para que cuando ya estén en tu página web la exploren y vean toda la cantidad de productos y servicios que tú ofreces. Entonces, digamos, es importante el buen manejo y la buena compaginación del Facebook, o bueno, de todas las redes sociales con tu página web. Pues muchas gracias, licenciado. Esperamos que todos nuestros radioescuchas pues tomen en cuenta estas consideraciones. Si tienen un negocio o quieren emprender algún comercio, pues es muy importante el uso de las redes sociales. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos a nuestro invitado, el licenciado Rodrigo Carrillo Olano, por compartir estos datos con todo nuestro auditorio. El Internet es el mundo donde los jóvenes son los maestros y los adultos los alumnos. Vivimos en un mundo donde se trabaja diariamente conectados con la red y somos usuarios de estas como Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Todos son un ramo de infinitas posibilidades que se nos presentan. Es muy importante dentro de un plan de marketing para maximizar el producto que ofreces, pero también hay que observar el peligro a la hora de hacer públicos en la red datos personales, pues pueden ver tu espacio, como ya nos explicó el licenciado Carrillo. Además de que no hay un control en el acceso a los menores de edad, se les debe educar para el buen uso de las mismas y poner límites para que no haya peligro en su seguridad. Aquí se abre una posibilidad para la educación en cuanto a las redes sociales, para promover el uso responsable y no abusivo. Además, algo muy importante, de que no sea el principal medio para las relaciones sociales. El contacto humano para relacionarse es gratificante. Continuaremos con usted después de esta pausa. Destino.

soy tan vulnerable. Desprendes la luz de cada palabra. Te has vuelto mi espada tras cada batalla. Descubrí el amor al llegar a ti. Y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando. Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti. Y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Y tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula vives tú. Todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán. Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán. Tú, silente y sutil, me has moldeado. Y en todo vives tú. Entre cada célula estás escuchando Sonido de la Esperanza. Ya estamos de vuelta y nos vamos con Mayra Jaime para escuchar acerca del herpes y su cura. Pues hoy estamos aquí tratando el tema del herpes. El herpes es una enfermedad viral y se caracteriza por la aparición en la piel de dolorosas ampollas, llagas rojas, fogazos o erupción. Se sabe que para este virus no existe ningún medicamento, nada que lo elimine, y pues la persona que lo llega a padecer, su aparición es recurrente. Y hoy nos encontramos aquí con el profesor Ernesto Mercado, académico del Instituto Politécnico Nacional, quien nos compartirá sobre su investigación, la cual ha logrado, así como van a escuchar, erradicar a este virus del herpes. Muy buenos días y le agradezco que esté aquí con nosotros, profesor. Buenos días, muchas gracias. Así es, en efecto, este proyecto empezó hace 4 años con una conferencia que vino a dar un investigador cubano tratando el cáncer con electricidad, pero de allí empezó ya la curiosidad, a pesar de que mi carrera es de ingeniería eléctrica, ya tenía 30 años en que no ejercía eso. Hasta después de esa plática y de una incidencia que yo tuve de un fuego labial en una noche que se me inflamó, y normalmente duraban 2 semanas las inflamaciones, me apliqué yo un aparato eléctrico que tenía para estimular los músculos de la cara y al otro día se había secado totalmente. De ahí me desvié de tratar de investigar el cáncer a estudiar cómo era el efecto de la corriente en los virus. Ahí empecé con el virus de oral, que es el que da en la lengua, en el paladar, en las encías, en los labios, y posteriormente empezamos ya a tomar pacientes que tenían herpes zóster, que da en cualquier parte del cuerpo, es muy doloroso. Entonces, a partir de entonces empezamos a ver cómo la corriente eléctrica, cuando pasa por un virus, lo elimina. A mí me sorprendió más que nada el hecho de que el área médica no lo haya detectado, porque la corriente eléctrica lo mismo mata a un virus que a un elefante, todo depende de la intensidad de corriente. Sin embargo, esa característica nunca se ha explotado. Entonces, cuando el virus brota y se hace activo, por ejemplo, que produce esas dolorosas vesículas tanto en los labios como en el cuerpo, en los genitales. El virus sale de las células protectoras que se sabe normalmente están ocultas en las terminales del sistema nervioso. Allí es difícil eliminarlas porque las células de todo el cuerpo tienen una membrana que es resistente al paso de la corriente. Pero estos virus es migratorio, simula mucho al pingüino emperador que para poner su huevo y crecer uno tiene que migrar. Este virus migra de las terminales en donde se oculta hasta el sitio donde está la lesión, que puede ser el labio o cualquier otra parte del cuerpo, y en ese momento está fuera de su cápsula protectora, que es la célula del sistema nervioso. Cuando está en esa situación, es muy sensible al paso de la corriente. Es como si 100 gentes están en una piscina y yo meto dos cables de voltaje, las electrocuto a todos. Así está el virus en una vesícula nadando, en donde hay anticuerpos, y eso, esa pus contiene anticuerpos y contiene virus. Cuando está allí el virus está desprotegido, y si yo pongo un par de pads y paso corriente, entonces el virus se elimina. Al principio se cuestionaba de si se eliminó o simplemente se asustó. Con el paso del tiempo, lo que fui viendo es que cuando ocurre un brote, no está el 100% de los virus que invaden el cuerpo en la lesión. No todos migraron ahí, sino migran un 60, 70, a veces hasta un 90%. Nosotros estamos viendo un caso en que tratamos una persona de un herpes zóster, que el zóster quiere decir culebrilla, y la lesión que causa es como en forma de una culebra que va desde el abdomen hasta la espalda. En esta persona estaba mal, le tratamos todo eso y pasaron 6 meses. Cuando tuvo un rebrote, ya nada más le salió una vesiculita de los cientos que tenía. En ese caso yo puedo decir, en el momento que lo estimulé estaba casi el 99% de los virus y se le eliminó casi el total de ellos. Pero ha habido ocasiones en que se le aplica el tratamiento y le vuelve el brote y es como un 40% del inicial, pero después de 3-4 tratamientos ya prácticamente no le sale ninguna vesícula. Yo, por ejemplo, tengo 3 años que ya no tengo ninguna, no me ha vuelto a aparecer. Eso significa que se tiene que tratar en varios casos. No es porque la corriente no la elimine, sino porque no todos los virus que están en el cuerpo aparecen en el sitio de la lesión. Entonces, lo máximo que puede uno eliminar son los que están ahí. Y ha habido personas que en distintas partes del mundo, porque esto lo puse en internet y muchas gentes lo consultan, bajan el documento y aprenden cómo curarse. Y parece sorprendente que simplemente quitando un fuego labial puede evitar una diabetes, una enfermedad mucho más grave que un herpes labial. Porque los adolescentes, y lo vemos nosotros en internet, que nos dicen, ¿para qué me quito un herpes labial? Simplemente me duró 8 días o con cualquier cremita y lo tengo ahí. Lo que no sabes es que le va a durar toda la vida y que hoy se ha descubierto que ese virus puede migrar al páncreas o al cerebro y causar enfermedades mucho más graves que el simple fuego labial, ¿no? Entonces, hemos empezado a refinar nuestra técnica, hemos aprendido nosotros mismos cómo se comporta el virus ante el trato por la corriente. Usamos un aparato al principio muy chiquito que se llama TEM, que se consigue en internet. Y cuando la gente ve mis anuncios en mi sitio, ellos saben que lo pueden comprar en internet, que compran el aparato para medir la corriente de internet y solo se tratan. Muy bien, pues miren, ¿qué le parece que nos vamos a un pequeño corte y regresando nos platica un poquito más sobre cómo es esta técnica que está utilizando, el aparato que menciona que está en el internet y que cómo la gente lo puede adquirir? Claro, sí. Bueno. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy Muy bien, pues estamos de regreso con el profesor investigador en Maestría de Ingeniería de Sistemas del ESIME de Zacatenco. Y pues estamos aquí con él compartiendo sobre su investigación en relación a cómo eliminar el herpes, todos los tipos de herpes. Y bueno, quisiéramos preguntarle, profesor, ¿cómo es que funciona esta técnica de la electricidad? Sí, esta técnica es no invasiva, quiere decir que no tengo que meter una aguja en el cuerpo, no tengo que hacer cirugía, sino que se aplica externamente a través de un pads que se pegan en la piel, la corriente pasa entre un pad y otro, y si nosotros ponemos la lesión en donde está el herpes en su trayectoria o abajo de uno de los pads, entonces el virus es altamente sensible a la corriente y se eliminan. Así hay que aclarar que necesitamos decir que es el virus activo, el que está formando las lesiones, el que es sensible, porque una vez que migra y se oculta en una célula del sistema nervioso, ahí ni el sistema inmune, ni tampoco ahorita hemos encontrado una señal que penetre y elimine al virus sin dañar a la célula infectada. Entonces el virus del herpes activo sí lo hemos podido eliminar en cualquiera de sus formas, oral, zóster o genital, y la técnica es muy sencilla. O sea, hay aparatos comerciales en internet, uno de ellos se llama TEN, T-E-N, que actualmente se utiliza para quitar el dolor. Pero en nuestro caso da la intensidad de corriente adecuada, que en el caso de este aparato, que es 1 miliamper lo que uno necesita pasar entre un pad y otro. Y una vez que se publicó en internet la guía que le lleva de paso a paso cómo eliminarlo, entonces la gente compra el TEN en internet y compra un aparato que se llama multímetro, para saber qué intensidad de corriente, entonces la aplica hasta llegar a 1 miliamper durante 5 o 10 minutos en el lugar de la lesión, y eso es suficiente. Normalmente con una sola estimulación se quita, pero hay ciertas lesiones que hemos encontrado que hay que estimular 3 o 4 días para que se sequen. Aquí lo importante es ver que la corriente elimina el virus, que no huye, sino que una vez que lo elimina en 3 o 4 sesiones ya nunca vuelve a aparecer. Y tampoco causa las lesiones que mencionamos antes, que son mucho más graves. Entonces, la técnica es no invasiva. Se utiliza un aparatito que se llama TEN, que se compra comercialmente en internet. Y se ponen simplemente los pads durante 5 minutos a una intensidad de 1 miliamper. Y prácticamente eso seca a la lesión. Puede ser que en 4 horas ya esté seca. En algunos casos tarda un día o 2 o 3 y hay que aplicarle cada día. Pero una vez que se compra el aparato, bueno, ya queda para siempre. Muy bien, pues ya escuchamos que por internet pueden descargar toda la información. Les explica completamente todo, viene la fotografía y en casa podemos poner en práctica este tratamiento. Profesor, y en este campo de investigación para eliminar completamente al herpes, ¿qué experiencias significativas ha tenido usted? Bueno, las principales experiencias han sido aquí, dentro de mi propia oficina, en donde la gente ha venido, nosotros podemos, le tomamos fotografías, le aplicamos el tratamiento, y ha habido casos que a las 4 horas la vesícula ya está secada. Lo mismo que recibimos aquí en el proyecto mientras duró la investigación, nos damos un tratamiento ya como en una clínica, porque ese es un área de investigación, únicamente tomamos los casos que nos sirven para tener experiencia. Pero sin embargo, una vez que se publicó el tratamiento en el sitio http://herpes-electrical-treatment.com, ahí la gente puede ir y baja un documento casi de 50 páginas en un lenguaje sencillo, de manera que una ama de casa lo puede entender, adquirir los aparatos que se necesitan como el TEN y el multímetro y aplicárselo. Y esa misma gente me escribe a mí diciendo, ya se me quitó, cada vez las vesículas van disminuyendo, ya no es tan doloroso, y algunos incluso se han hecho análisis de anticuerpos y les ha dado ya negativos. Entonces, gente que es de Brasil, de España, de Italia, de Estados Unidos, de Sudamérica, ha tenido y ha probado esta experiencia, y ellos mismos lo han experimentado y han verificado que efectivamente se quita sin necesidad de pagarme un solo quinto, sin nada más que seguir las instrucciones. Por ejemplo, en particular, un doctor en Colombia me escribió, aprendió la técnica, y hoy en día ya tiene su sitio que dice Por un Colombia sin herpes, ya aplica la técnica, ha tenido muchas experiencias igual con los mismos resultados que yo, y me envía casos que yo puedo ver que efectivamente con imágenes y con todo ha seguido tratándolo. Tiene incluso un video y un sitio, de manera que no solo yo he comprobado eso, sino las personas enfermas se lo han aplicado y me han dicho ya me curé, como un médico que trata a otras personas. y efectivamente me escribe sus datos de éxito y yo puedo comprobar que efectivamente eso se da. ¿El doctor aprendió de usted, el doctor de Colombia? Sí, él aprendió de mí. Al principio no lo creía. Me decía que tenía pacientes que incluso se habían tratado de suicidar por el herpes zóster y el dolor que les causaba. Y una vez que lo aprendió, él ha verificado por sí mismo que el tratamiento funciona y actualmente mantiene comunicación conmigo. Él, claro, desde otro punto de vista, él lo comercializa, cobra por sus consultas, cobra por su video y... pero funciona. Lo importante es que ya no soy yo el que lo dice, sino gente de todo el mundo e incluso un médico homeópata. Y para que las personas tengan mayor información, que se puedan comunicar con usted, ¿qué datos les puede ofrecer? Pueden escribirme a mi correo, que es E de Ernesto, luego Mercado, que es mi apellido, y luego R, de manera que esa palabra suena como emercador@yahoo.com. Entonces todo el interesado puede escribirme o ir al sitio en donde ya está toda la información y bajarla. Pues muchísimas gracias, profesor Mercado. Hay un largo camino todavía por recorrer y bueno, pues ya son muchísimas las personas que se han beneficiado con esta técnica. Y bueno, pues vamos a seguir en contacto para que usted nos siga platicando sobre esta gran investigación. Muchísimas gracias. No, porque estamos a sus órdenes. Yo espero que haya ese nuevo para hablar ahora sobre avances del papiloma, sobre cómo podemos seguir la investigación y quizás quitando un simple fuego labial puede evitar una diabetes, un Alzheimer o una enfermedad autoinmune, que serían pláticas subsecuentes. Sí, muchas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias al ingeniero Ernesto Mercado por compartir esta información. Herpes, esta terrible enfermedad, es el nombre que se le da a un grupo de virus que causan vesículas y úlceras dolorosas. Un tipo de herpes es el herpes simplex, causa úlceras alrededor de la boca. Está el herpes genital y el herpes zóster, entre otros. Este virus se encuentra latente en las células nerviosas y el organismo no puede eliminarlos, produciendo que la enfermedad sea recurrente, es decir, que se alternen periodos de enfermedad con periodos inactivos, además de que es impredecible de cuándo va a aparecer. Si usted piensa que tiene herpes, primero consulte a su médico para verificar que efectivamente lo es, pues se puede confundir con afecciones parecidas como aftas, que aparecen dentro de la boca, candidiasis, que generalmente no produce ampolla, impétigo, enfermedad bacteriana que a menudo produce ampollas costrosas, sífilis, que a diferencia del herpes no produce un racimo de ampollas, molusco contagioso, que es una infección viral en la piel. Por esto verifique y si resulta positivo, debe tomar medidas para no afectar a nadie, incluso a usted mismo en otras partes de su cuerpo. Y esto es no tocando la zona afectada, sobre todo durante el brote. Si lo hace, lávese de inmediato las manos y además teniendo al alcance esta cura que nuestro invitado ofrece, por favor pónganse en contacto de inmediato con él con los datos que ya mencionó para evitar que pase más tiempo y avance. Lo invitamos a continuar con nosotros después de la pausa. I come, yeah. So what, so what, yeah. Can you be love and love? Need more love in this world. So much love, so much love. Sunshine and

Gracias por continuar escuchándonos y pasamos a la reflexión con Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. El tema de hoy, la amabilidad hacia los demás, y se titula El poder de la amabilidad. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Sucedió que un presidiario de Darlington, Inglaterra, que acababa de ser puesto en libertad, se cruzó con el alcalde John Morell en la calle. El hombre había pasado 3 largos años en la cárcel por malversación de fondos y estaba sumamente susceptible por el ostracismo social que esperaba recibir por parte de la gente de su pueblo. ¿Qué tal? Lo saludó el alcalde alegremente. ¡Qué gusto verlo! ¿Cómo le va? El hombre parecía sentirse incómodo y la conversación terminó abruptamente. Años más tarde, por lo visto, el alcalde Morell y el expresidiario volvieron a encontrarse por casualidad en otro pueblo y este último le dijo: quiero agradecerle lo que hizo por mí cuando salí de la cárcel. ¿Y qué fue lo que hice? Preguntó el alcalde. Fue muy amable conmigo y me trató sin prejuicios. Eso transformó mi vida. Respondió agradecido el hombre. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. En esta narración, el alcalde fue un gran ejemplo de amabilidad, ya que trató sin prejuicios al expresidiario y así contribuyó a transformar su vida. Reflexionemos, la amabilidad es una virtud que todos podemos cultivar en nuestro interior. El ser amable indica que nos interesamos por el bienestar de los demás. Lo mostramos cuando prestamos un servicio por el bien de otro sin que nadie nos lo pida. El ser amable es ser respetuoso, cariñoso, tratable y siempre estar dispuesto a colaborar. El ser amable implica no discriminar, ya que el discriminar es un comportamiento social que considera inferiores a las personas por su raza, clase social, situación económica, sexo, religión o motivos ideológicos. Así que seamos amables con todos los que nos rodean. Reflexionemos sobre este tema. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos como siempre su compañía y esperamos que haya disfrutado de la programación del día de hoy. Los invitamos a continuar aquí en esta estación. Visítenos también en nuestra página web en www.sonidodelaesperanza.org, donde tenemos muchos temas interesantes. Escríbanos a nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com o en Facebook y Twitter. Todo el equipo se despide de usted, deseándole que tenga un día extraordinario. Soy Mari García y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org